Juanita la lavandera era venezolana. Lavaba ropa de peón el que le trabaja al amo y remendaba el calzón del marido sin trabajo. Juanita la lavandera bien pudo llamarse Petra. Total, que es la misma miseria de Juanita la que lava y Petra la que hace arepas. Ande muchacho y mierda no pida pan, ande que tengo mucho que trabajar, que desde ayer yo lavo pa' la peona. Ande que tengo ropa que remendar, ay, ay, ay, ay, que remendar, ay, ay, ay, ay, que remendar. Su papá se fue a ver al jefe civil, a que le arregle el pleito con el patrón, porque si nos quitan el barracón, no tendremos donde vivir, ay, ay, ay, ay, donde vivir, ay, ay, ay, ay, donde vivir. Por ahí siento los pasos de su papá y le noto la cara muy preocupada. Parece que como siempre el jefe civil hoy se puso de acuerdo con el patrón, ay, ay, ay, ay, con el patrón, ay, ay, ay, ay, con el patrón. Ande muchacho y mierda, pelea su pan. Ande muchacho y mierda, luche su pan. Anda aquí afuera lloviendo está, con trompos de agua vaya a jugar. Mi carricito no haga llorar a su mamá, no haga llorar a su mamá, no haga llorar a su mamá, no haga llorar. Bueno, y seguimos en esta ronda de mujeres protagonistas de la convocatoria y de la militancia cotidiana, ¿no? Que estén apareciendo ahora para el lunes, ¿no? Protagonistas de distintos ámbitos de militancia, como el caso de Corina De Vita, quien tenemos en línea ya. Corina, buen día. Sí, buenos días. Bueno, un saludo a ustedes, a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, se acerca otro 8 de marzo, lo hablábamos recién con Matilde, con características especiales en nuestro país, sí. Y bueno, y a nivel mundial también, ¿no? Y Corina, que tiene muchos años de estar vinculada a la causa de las mujeres, ¿no? Uy, yo estaba mirando Los Lobos, bueno, está Damul, desde que se fundó. Claro, claro. La Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pinto, era momento de la dictadura, y la fundación se hizo en una sala del Senado francés. En París. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Te das cuenta? Ahí la iniciamos. Había compañeras de diversos países porque, bueno, los que habíamos tenido que partir al exilio, lo que hicimos, que estábamos en varios países, por ejemplo, de Europa, fue un exilio activo. Siempre estuvimos trabajando, militando, siempre mirando para acá y tratando de colaborar en lo que fuera, ¿no? Claro. Primero en la denuncia de la dictadura y en las condiciones de los presos, la situación económica del país. Golpeábamos todas las puertas. Íbamos, incluso yo estaba recordando el otro día, viviendo cerca de París, siempre fue en los alrededores de París, hay un lugar muy emblemático que se llama el Centro Pompidou. Uh-huh. Es un centro cultural muy, muy concurrido en el centro de París, que tiene una enorme explanada adelante. Entonces ahí iban, por ejemplo, gente que hace caricatura, alguna artesanía, me acuerdo haber visto argentino haciendo malambo, que me encanta, y nosotros íbamos con una mesita, con las fotos de los rehenes y explicando toda la situación de las cárceles acá. Claro, claro. Y después, bueno, después de la... Y ahí, bueno, como te decía, fuimos a muchas ONG, a ministerios, bueno, por eso es que teníamos relación con partidos como el Partido Socialista. Después, digamos, era su mejor época, capaz, claro, no sé, claro. Que ya te digo que pudimos iniciar ahí muy buena relación con diputados, senadores del partido. Y después, bueno, resumiendo, ¿no? Después que se llegó a, que terminó la, digamos, la dictadura, teníamos ya un conocimiento en esa denuncia, y ahí empezamos nosotros sobre todo a apoyar el trabajo que empezó muy enseguida acá de AMULP, en el aspecto social, de educación, de salud, con los centros Lourdes. Claro, claro. El primer centro Lourdes, yo creo que se abrió en el año 85 mismo. 85, en mayo. Mejor que yo. Abril, mayo del 85. Sí, en el cerro, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Número uno. Entonces ahí nuestra acción fue justamente conseguir el apoyo internacional para ese trabajo social, sobre todo en distintos aspectos que se desarrollaba acá. Ahora, claro. ¿con qué concepción en ese momento, Corina, hacia el trabajo de organizar a la mujer, ahora que hoy se toma por otros caminos, con qué idea se concibió esa asociación de mujeres? No, allá, ya te digo, acá lo importante, allá digamos, el hacer conocer el trabajo, conseguir solidaridad, apoyo para las cosas que las compañeras hacían acá, incluso en los barrios, muy cerca de las mujeres, ayudándole incluso en los centros de Lourdes, permitían que la mujer tuviera un lugar donde dejar los niños con una educación integral, estaba también la salud, claro. Había médicos que apoyaban también ese trabajo, se comían ahí, eso facilitaba que la mujer quedara claro. Más libre para poder trabajar e integrarse a otras luchas, porque a veces la mujer lo que pasa que está tan atada a las tareas de la casa, que si, y encima si tiene un compañero o quedó sola por irresponsabilidad del hombre, está muy con muchas tareas, ¿no? A veces no puede participar aunque quiera en otras tareas, digamos, políticas claro. En sentido general o sociales en el barrio, actividades. Claro. Entonces, eso era una cosa, para lo que el otro día justamente estábamos en una reunión preparatoria, así hablamos, yo recordamos con Ángel la escuela de mujeres. Eso fue porque ahí se enseñaba incluso la historia de la lucha de las mujeres, pero se enseñaba aparte el sistema económico, ¿por qué? ¿Por qué el sistema capitalista? ¿Por qué es la explotación? Recordábamos, no, Corina, conocés mejor que yo ese trabajo. Que uno de los cursos que era sobre el proceso productivo, para ubicar cuál es el lugar de la mujer en el proceso productivo, y se enseñaba a través de una historia que llamaba Historia de una blusa. Y entonces partía desde una blusa exhibida en una vidriera en Nueva York, sí. ¿De dónde venía? ¿Quién plantó el algodón? ¿Quién hizo la tela? ¿Quién la confeccionó? Y entonces te daba para hablar de muchos temas. Claro, por supuesto que era otra época en que había... El mundo era otro. El mundo era otro. Y aparte, yo quería valorar mucho lo que hicieron las compañías con los centros Lourdes, los centros para los niños chicos sobre todo, ¿no? Sí. Porque en ese tiempo en Uruguay no había casi guarderías. Había. Yo recuerdo de una, no sé si era Conti Riquet, que yo había oído alguna vez sí. Que la gente iba de madrugada o de noche a ver si lo podía inscribir. Sí. Pero AMUL yo creo que en ese sentido, con todos los centros Lourdes que tuvo Montevideo Interior, creo que llegaron a 20 o 20 y algo. 20 y pico. Yo creo que fue un ejemplo y se mostró la importancia de la educación preescolar. Sí. Tuvo un valor muy grande. Después, bueno, fueron apareciendo o en centros de trabajo, o en distintos, ¿no? Sí. O después ya particulares, ustedes conocen mejor que yo, porque, bueno, yo no estaba acá, yo volvía de 8 años, pero siempre nuestra vida ya sí. Fue organizar el exilio y en función de acá de... Muy presentes acá. Desde lo acá, que vos decís todo. Del tema guarderías, al punto de que el tema guarderías no era un tema de agenda política. Cuando llegaba una campaña electoral, nadie planteaba nada en relación a las guarderías. Claro, y después de la experiencia de los primeros años de los centros Lourdes, lo recordamos perfectamente, era gobierno de Sanguinetti. Sanguinetti plantea el tema dentro de la agenda para las elecciones. Y ahí cuando se crean los CAIF... Todo aquello que claro, ahí eso no existía, claro, sí. No existía. Realmente pienso que el papel de AMUL todavía no se ha valorado, sí. Quizás lo que significó todo eso. Es verdad, es verdad. En la, para nosotros lo tenía muy claro. Y recuerdo cooperantes internacionales que venían, e incluso se quedaban contentísimos de ver que cosas que habían enviado, que nosotros enviábamos por contenedores, las veían acá los niños utilizando, sí, claro, sí, las mesitas, claro, material didáctico. Me acuerdo que había dos profesoras eran, ¿no? Una después, al tiempo, se fue como cooperante, ¿cómo se llamaba? Una asociación que iban a Colombia, a extranjeros de distintos países de Europa, a proteger, andando junto con los luchadores, con los militantes sociales en Colombia por los asesinatos. Y eso ya era en los 90 y algo. Seguro. Y eso sigue existiendo. Sí. ¿No? Y cada vez quizás peor, después se llenan de violencia de Cuba o de Venezuela, y eso no se nombra prácticamente, no nosotros, nosotros lo nombramos, digo, pero sí, sí. Los grandes medios, o la OEA, la ONU incluso, ¿qué hace por eso? ¿No? Exactamente. Ahora, esta Corina que estamos escuchando de la lucha de los familiares de los presos políticos, de los propios presos políticos, de las mujeres, hoy está volcada en la lucha de protección al medio ambiente, ¿no? Sí, también. En eso hoy estamos también claro, en el barrio, porque nos las consta, actividades nos que vamos la pelea, a hacer, te digo esa. La pelea, Corina, porque en esta plataforma del 8 de marzo de este 2021 esté presente el tema. Sí, está presente el tema, está presente en la no sé si te digo, bueno, algo de lo, en ese sentido, como Frente Ambiental, como somos, digamos, nacional, hay compañeros que están en el interior, entonces nosotros en realidad lo que vamos a hacer es el día de nuestra audición del Frente de Lucha Ambiental de Elía Villalba, que es todos los domingos 10:30, vamos a resaltar la figura emblemática y ejemplo para todos de Delia Villalba. Claro. Y lo vamos a dividir, no sé si nos dará para todos, Silvia, también todo el papel de general de las mujeres acá en América Latina en las luchas de los territorios. Sí, lo estamos hablando hoy, Corina, que es aniversario del asesinato de Berta Cáceres, hoy se cumplen 5 años. Sí, sí, creo que son 5 años, puede ser. Sí, sí. Sí, sí, sí, eso es, digamos, un caso emblemático. Silvia se va a ocupar, que es la que conoce más de todo eso, ¿no? Pero yo les quería decir, podemos seguir con el tema. Ayer encontré algo, mirando la revista de Amul que me dieron en la última reunión, encontré incluso fotos de compañeros como Manolo, que nos ayudaba mucho en las comidas que nosotros hacíamos allá para pagar los contenedores que enviábamos con materiales. Claro. Porque el primer contenedor obtuvimos en el año 86 que lo pagara la Fundación François Mitterrand, la señora de Mitterrand, sí. Daniel Mitterrand, que tiene una asociación que todavía existe, ella falleció hace unos años. Nos pagaron el primer contenedor con todos los materiales, pero fue un poco excepcional, no estaba dentro de las cosas que ellos financiaban en general. Y después, bueno, se nos ocurrió, en base a que a su vez teníamos un trabajo económico como agrupación allá, que era de restaurante, aprovecharla. En un momento hubo tres, el trabajo ahí que hacíamos como cooperativa, aprovechamos la cocina del restaurante para toda la gente que habíamos conocido en el tiempo de toda la solidaridad, a todas las puertas que habíamos golpeado, de ofrecerle comidas. Las hacíamos en base a la estructura del restaurante. Y así pudimos ir pagando, que costaban varios miles, un envío de un contenedor de 30 metros cúbicos, ¿no? Claro. Con material para acá. Y llegamos a mandar 20 y pico. Todo es una historia que, te digo, por el tiempo también que estamos, pero que también muestra la fuerza del trabajo organizado, ¿no? En torno a objetivos claros, en torno a construir un espacio de fuerza política para la mujer, que cómo con esa fuerza de trabajo es posible desarrollarlo. Sí, sí, éramos sobre todo compañeras. También nos ayudaban compañeros, porque nosotros las cosas se hacen juntos, ¿no? Claro. Porque lo que hay que realmente va a ser la liberación y terminar con la discriminación o desigualdades cuando se logre vencer el sistema capitalista y cambiarlo. Claro. Y aún así habrá cosas que habrá que seguir organizadas, porque el sistema no se nos mete en nuestra cabecita con muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Hay que mirá, por ejemplo, en Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas que formaron enseguida y el trabajo que han tenido, que el trabajo que desarrollan, ¿no? Uh-huh. Porque las mentes no se cambian de un día para otro, ¿no? Nosotros, claro, se va de a poquito haciendo cosas. Claro. Lo que yo le quiero decir que a nivel, bueno, de agrupación, acá en Peñarol, Sayago, vamos a tener algunas actividades también, que va a ser ir a lugares concurridos habitualmente, que vamos con otros temas. La semana pasada estamos con el tema de la LUC. Iremos este fin de semana, porque el lunes no hay feria, entonces hay compañeras que dijeron, no, queremos participar, vamos, y como el lunes no pueden, porque justo son compañeras que trabajan, uh-huh, quieren hacer feria el domingo. Así claro, que iremos con nuestras pancartas y con el volante a la feria de Peñarol y de Carafí. Bien, bien. Y el lunes iremos a lugares concurridos, pensamos ir, estamos viendo los lugares donde hay más gente, los horarios, a escuelas. Bien. Aparte, hay compañeros plantearon pintar muros, vamos a poner un pasacalle frente a una plaza muy concurrida, bueno, no sé, capaz que me olvido de algo, no sé, quedó un poco el tema medio ambiente, pero lo vamos a desarrollar, no sé, claro, se termina el tiempo. ¿Se va a volantear en esos lugares que mencionabas? Sí, algunas pancartas también que se están empezando a hacer. Bien, bien. Sí, sí. Muy bien, Corina. Bueno, seguiremos en contacto y difundiendo todo eso. Perdónen, sí, porque hay tanta historia, además. Hay que seguirla contando, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Corina.